Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David tornó a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl en haberle dado sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues que muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Mas Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, e hízolo pasar al real. Y alzólo por rey sobre Galaad, y sobre Jesuri, y sobre Jezreel, y sobre Efraín, y sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Sola la casa de Judá seguía a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Y Abner, hijo de Ner, salió de Manahaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y encontráronlos junto al estanque de Gabaón. Y como se juntaron, paráronse los unos de una parte del estanque y los otros de la otra. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los mancebos y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron, y en número de 12 pasaron de Benjamín de la parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su compañero y metióle su espada por el costado, cayendo así a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcadasurim, el cual está en Gabaón. Y hubo aquel día una batalla muy recia, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos de los siervos de David. Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, y Abisai, y Asael. Este Asael era suelto de pies como un corzo del campo, el cual Asael siguió a Abner, yendo tras de él sin apartarse a diestra ni a siniestra. Y Abner miró atrás y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y agárrate a alguno de los mancebos y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner tornó a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque te heriré derribándote en tierra, y después, ¿cómo levantaré mi rostro a tu hermano Joab? Y no queriendo él irse, hiriólo Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla. Y salióle la lanza por las espaldas, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se paraban. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y púsoseles el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y juntáronse los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner, y paráronse en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo se sigue amargura? ¿Hasta cuándo nos has de decir al pueblo que se vuelvan de seguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieras hablado, ya desde esta mañana el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no siguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por la campiña toda aquella noche. Y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de seguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner 360 hombres, que murieron. Tomaron luego a Asael, y sepultáronlo en el sepulcro de su padre, en Betlehem. Y caminaron toda aquella noche Joab y los suyos, y amanecióles en Hebrón. Fin del capítulo 2. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.